En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Absuelven a Moira Millán, la huarquén mapuche de Chubut. Finalmente, el juez Gustavo Geral resolvió el sobreseimiento en la causa por coacción doblemente agravada que la fiscal Silvina Ávila le había iniciado a raíz de un reclamo del pueblo mapuche. La causa contra Moira Millán se abrió tras acompañar a la comunidad de Vuelta del Río, que se hizo presente en ese mismo juzgado, a reclamar ser atendidos por el juez Guido Otranto en septiembre del 2017. Dos días antes, el lunes 18 de ese mes, Otranto, el juez, había llevado a cabo un operativo intimidatorio y humillante en esa comunidad, supuestamente buscando a Santiago Maldonado. En un mensaje, Moira agradece a sus abogados y a todos los que se sumaron a la campaña por su absolución. En el juicio político al juez Chirinos, la acusación solicitó su suspensión y la defensa la absolución. Ayer concluyó la audiencia del juicio político que se le realizó al juez de ejecución de Roca, Juan Pablo Chirinos, actualmente suspendido en sus funciones por el Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción. Primero declararon 19 testigos, luego el juez Chirinos realizó su descargo y finalmente se expusieron los alegatos. El procurador general Jorge Crespo, en los alegatos, solicitó 40 días de suspensión sin goce de haberes, en tanto la defensa pidió la absolución. La sentencia se va a conocer el lunes 8 de octubre a las 8 de la mañana en el auditorium de la Ciudad Judicial de Roca por teleconferencia. El juez Juan Pablo Chirinos está acusado por mal desempeño en tres hechos, siendo el más resonante el caso de Jonathan Luna, un hombre que cumplía una pena por robo y cuando obtuvo libertad condicional huyó de la justicia y asesinó a una niña en Bahía Blanca. ATE protestó en Roca contra el regreso de la FUNVAPA. Con una radio abierta en el Centro Regional Norte y Sur del SENASA, en la ciudad de Fisquemenuco, la Asociación Trabajadores del Estado denunció el peligro de que las barreras sanitarias vuelvan a estar en manos de la Fundación Barreras o Fitosanitaria Patagónica, FUNVAPA, cuya administración durante más de una década fue nefasta. Para ATE, debe ser el Estado rionegrino el que asuma la responsabilidad sobre los más de 14 puestos de control mediante la creación de una subsecretaría o fideicomiso. Así lo expresó ATE al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, Alberto Diomedi, durante una reunión mantenida a fin de agosto tras las versiones públicas de encuentros entre funcionarios del SENASA con sus pares en organismos vinculados a la producción patagónica y los ministerios de Agricultura provinciales. Hayan muerto en San Antonio Oeste al acusado de un doble crimen en Viedma. La justicia informó que en la noche de ayer, el prófugo del doble crimen del barrio Jardín, Camilo Morales, fue encontrado muerto en una playa cercana en San Antonio Oeste. Los primeros indicios indicarían que la muerte no es reciente y junto al cuerpo se encontró un arma, por lo que será clave la autopsia para establecer la causa del deceso. Morales era buscado por un doble crimen perpetrado en Viedma en el mes de abril, del que fueron víctimas Lilia Lantelme, de 83 años, y su hijo Fabián Saer, de 56. En cercanía de los restos socios se encontraron papeles en los que aparece el nombre de Camilo Morales, un cuchillo, celulares y el arma de fuego que habría sido sustraída de la vivienda de Saer el día que se produjo el homicidio. El cuerpo será trasladado a Viedma para realizar la correspondiente autopsia que determinaría causas y fecha aproximada del deceso. Además, se realizarán las pericias y estudios correspondientes que puedan confirmar científicamente la identidad del hombre. Se viene el Festival Solidario para la Región Sur. El festival tendrá lugar este sábado desde las 14 en el Parque Ferreira de Viedma, con la actuación de 28 bandas en vivo, espectáculos circenses, murgas y presentaciones de DJ. El objetivo del festival es reunir alimentos no perecederos y ropa de vestir para entregar en las localidades y parajes de la línea sur de la provincia. La actividad solidaria es promovida por la organización Barrios Unidos y cuenta con el apoyo de la legislatura de la provincia de Río Negro, que será cargo del traslado de la mercadería a los parajes. Quedó inaugurada la pavimentación de la calle Sandy. La inauguración se efectuó con un colorido evento de diversas instituciones del barrio San Martín, que incluyeron murgas, escuelas de fútbol para niños, instituciones religiosas y la junta vecinal a cargo de Ismael Curugual. El intendente Fulques remarcó la importancia de la obra, de permitir la conectividad de un acceso a la ciudad con la costanera y por llevarse a cabo con fondos de la Municipalidad de Viedma. El barrio Fátima se prepara para la gran maratón familiar. Se trata de la 10ª edición de la Maratón Fátima, que organiza la Junta Vecinal de ese barrio de Viedma, con el acompañamiento de la Municipalidad y el Área de Deportes de la provincia de Río Negro. Esta actividad tendrá lugar el domingo 14 de octubre y el recorrido de 6 kilómetros pasará por las calles Alberdi, Mayor Linares, San Luis y Tucumán. Las categorías que participan son las promocionales para niñas, niños y adolescentes y las competitivas, que incluyen menores, mayores, veteranos y máster. Las noticias nacionales. Peña ratificó los números del presupuesto frente a las críticas de la oposición. Desde el comienzo de su informe, el jefe de gabinete, Marcos Peña, se mostró reticente a profundizar sobre los temas económicos en general y sobre el presupuesto en particular. En la introducción, eligió hablar sobre la seguridad, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento de la justicia. Las preguntas sobre el presupuesto y los cuestionamientos a la política económica partieron del bloque del Frente para la Victoria. Las respuestas fueron pocas, breves y evasivas, al estilo PRO y como ordena Durán Barba. Ratificamos el presupuesto enviado. Creemos que el presupuesto tiene coherencia, los valores correctos para poder encarar este equilibrio fiscal que necesita nuestro país, enfatizó Peña. El jefe de ministros, más allá de evadir la discusión profunda sobre el modelo económico, tampoco respondió a la pregunta del diputado Rodolfo Tailade sobre la reunión que mantuvieron el camarista Martín Irursun y el asesor jurídico de Mauricio Macri, Fabián Simón Rodríguez. Ordenaron liberar al estudiante universitario detenido con hojas de coca. La Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones dictó la falta de mérito y ordenó la inmediata libertad de José Luis Zurita Delgadillo, un estudiante universitario de La Plata que estaba detenido desde el 25 de agosto tras comprar hojas de coca para la festividad de la Virgen de Urcupiña. El fallo revirtió lo dispuesto por el juez Marcelo Martínez Di Giorgi, quien lo había procesado por guarda de materia prima para producir o fabricar estupefacientes, decisión que criticó la comunidad boliviana, los colectivos migrantes y organizaciones de derechos humanos por estigmatizar una práctica cultural milenaria. Dirigentes sindicales siguen abandonando la CGT. El secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, presentó ayer formalmente la renuncia indeclinable a su cargo en el Consejo Directivo de la CGT, que ocupaba a través de la Secretaría de Juventud y Protección de la Niñez. Brey sigue los pasos de Hugo Moyano y Juan Carlos Smith, que también abandonaron la CGT y se sumaron al Frente Sindical. Brey ratificó que mantendrá su afiliación como sindicato confederado de la CGT y que continuará desarrollando sus funciones como secretario de prensa de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CAT, y como referente de la Juventud Sindical Nacional. Los trabajadores de Telam denunciarán penalmente a Triaca. Al cumplirse 100 días del conflicto, los trabajadores de la agencia de noticias Telam anunciaron que van a denunciar penalmente al secretario de Trabajo, Jorge Triaca, si no cumple con la orden de la justicia laboral que dispuso la nulidad de los despidos y la apertura de un canal de diálogo. Según informó Mariano Suárez, delegado de la Comisión Interna de la Agencia y del CIPREVA, la Secretaría de Trabajo tiene la orden judicial de abrir el procedimiento preventivo de crisis y reincorporar a todos los trabajadores para después iniciar un diálogo. Pese a ello, el gobierno no cumplió con esa disposición correspondiente al 7 de septiembre y recibe multas por esa situación. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.